Robin Hood. Con el Pato Lucas. Se busca Robin Hood. Join up with me, so joyous and free, let's away to old Sherwood High. For I'm Robin Hood, and I'm very good at avoiding the sheriff's eye. So we'll trip along merrily, o'er the greensward so gracefully, to trip it, trip it, trip it, trip it, trip it up and down. To trip it, trip it, trip it, trip it, trip it, trip it, trip it, trip it, trip it, trip it, whoops, trip it, trip it, trip it, trip, trip it, trip, trip it, trip it, trip it. So trip it up and down. ¡Mucho jojoy, caca, eh! ¡Te daré jojoy, caca, fraile panzón! Con mi confiable lanza larga de lujo, que la verdad ni está tan larga ni es de lujo, pero amigos, eso no se lo vamos a decir. ¡Mi guardia! ¡Ja! ¡Esquívalo! ¡Ataca! ¡Muévete! ¡Gira! ¡Ja! ¡Quieto! Ahora veamos, aquí falló algo. Lo volveré a hacer. En guardia, vuelta, esquívalo, muévete, gira. ¡Ah! ¡Ataca, quieto! Listo. Ahora. En guardia, vuelta, esquívalo, muévete, gira. ¡Ah! ¡Quieto! ¡Ah, ya basta! ¿Cuánto tiempo puedes reírte? Te lo ruego, viejo, un viajero. ¿Podrías indicarme el camino a la guarida de Robin Hood? Que quisiera unirme a sus bandidos, los delincuentes felices. No desesperéis, buen fraile, porque soy yo a quien demandáis y el bandido más buscado. ¡Soy Robin Hood! Por favor, hablo en serio. Sí. Si no sabes dónde está, dímelo. Pero sinceramente, soy yo, Robin Hood. Oh, claro que sí. Mira, dame una oportunidad, ¿quieres? Te demostraré que soy Robin Hood. ¿Ves a ese acaudalado viajero? Le robaré el oro que trae y se lo daré a un pobre y andrajoso. Así verás que soy Robin Hood, ¿ah? ¿Sí, quieres? ¿Eh? Ahora observa, gordinflón. Le pasaré esta flecha mortal por el pescuezo. Estoy viendo, viejo bufón. No sé cómo pude dudar de Robin Hood. ¿Repartiremos todo el oro en un solo lugar? ¡Jojo! ¡Muy gracioso! ¡Ja, ja! ¡Me haces reír! ¡Fuera abajo! ¡Fuera abajo! ¡Fuera abajo! ¡Fuera abajo! ¡Fuera! ¿Por qué tú? ¡Ahora sí! ¡Fuera! ¡Abajo! ¿Y In Scarlet Town, where I was born, there was a fair maid dwelling, made every youth cry well a day. Her name was Barbara Allen. ¡Vamos, vamos! ¡Esta vez sí lo voy a atrapar! Aquí vamos otra vez. ¡Ajá! Lo lamento mucho, bufón. Me agradan tus trucos, Pepe, pero realmente ya debo irme. ¡Oh, no! ¡Regresa aquí! Olvídate de unirte a mí. Yo me uniré a ti. ¡Saluda al fraile Pato!